Bueno, y aquí estamos, gracias a Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. No sé lo que soy a veces, pero sea lo que soy, soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque aquí estamos, y todos los que estamos aquí estamos por la gracia de Dios. No estamos aquí porque seamos más guapos, ni más listos, ni más buenos que nadie. Estamos aquí porque Dios nos alcanzó. Y de eso te quiero hablar. Pero antes déjame que me presente un poquito más. Me llaman Alex San Pedro, pero yo no me llamo así, ese no es mi verdadero nombre. Y como hoy quiero ser transparente contigo, porque la iglesia no debe ser un teatro, la iglesia es una casa, la iglesia es una familia, y en la familia no deben haber secretos, así que voy a ser transparente, voy a ser yo, ¿de acuerdo? Porque yo creo que Dios se glorifica cuando uno es auténtico, cuando uno está actuando, cuando uno es otra persona, cuando uno es un hipócrita, se pone una máscara de piedad y parece ser el pastor bueno. Entonces el Señor no te usa, Dios usa a pecadores que saben que son pecadores y que necesitan la misericordia de Dios cada mañana. Yo estreno misericordia de Dios todas las mañanas, ¿usted sabe eso? Yo la estreno nuevecita todas las mañanas, misericordia de Dios. Porque su misericordia, dice la Biblia, que es nueva cada mañana. Y no hay nadie en esta sala que no necesite renovar la misericordia de Dios esta mañana en su vida. Porque la santidad solo se alcanza a través de la gracia de Dios, no por esfuerzos humanos, sino por nuestra confianza y nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz. Eso es de lo que te vengo a hablar. No vengo aquí a machacar a nadie. Mi nombre no es Alex San Pedro, seamos transparentes. Yo me llamo José Alejandro San Pedro Ángel. ¿Cómo ve? Ese nombrecito, ¿eh? Juego con ventaja, ¿verdad? Vivo en Valencia, una ciudad al este, en el Mediterráneo. Yo nací en el Mediterráneo. En Valencia es la paella valenciana. ¿Han escuchado la paella? La paella no es española, que nadie le diga esa herejía, no se la crea. La paella es valenciana, de mi tierra, de mi ciudad. Estoy casado con una chica de Ecuador, preciosa, más guapa que todo. Llevo tiempo casado con ella, luego te contaré un poco alguna historia. Y hablo así todo el tiempo, eso es lo último que quiero decirte. Hablo en Reina Valera a todas horas. Es mi manera de hablar, digo vosotros, nosotros. Y no es porque yo quiera hablar como la Biblia, sino que la Biblia habla como yo, ¿de acuerdo? La hicimos allí en España, la Reina Valera. Yo sé que aquí quizás es una versión un poco compleja, pero nosotros hablamos así. Yo pronuncio la Z, conciencia, zapato, Zaragoza, cazar y casar, son dos cosas distintas. Y están aplaudiendo mi forma de hablar, Dios le bendiga. Entonces, y por último, lo que tengo que decir es que tengo que sanar mi corazón contra algunos mexicanos. Y yo sé que, bueno, amo México, siempre se dice, ¿no? Amo esta tierra, amo México, lo que tú quieras. Me encanta la comida mexicana, mis hermanos, ustedes no saben lo que tienen aquí, es una bendición de Dios lo que tienen aquí, En el cielo, si no hay tacos, vamos a tener que poner una reclamación, Entonces, lo que pasa es que tengo una herida en el corazón que necesito sanar y siempre que puedo la sano. Yo sé que ustedes cuentan chistes de gallego, ¿sí o no? Y yo no tengo problema con que ustedes cuenten chistes de gallegos, porque yo cuento chistes de otras cosas. A lo mejor cuento chistes de mexicanos por allí también, no lo sé. Pero no tengo problema con eso. Ahora, quiero simplemente darles un dato, ¿de acuerdo? En España hay muchos Manolos, ¿de acuerdo? Hay muchos Pacos, muchos Pepes. Pero, mis hermanos, en España nadie se llama Venancio. ¡Nadie! Nadie se llama Venancio. A lo mejor hay algún Venancio aquí en México, pero en España no hay ni uno. Por lo tanto, mis hermanos, el próximo chiste gallego que vayan a contar, por favor, omitan eso porque no es cierto. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, pues si me permiten, voy a orar yo también un poco por la palabra, porque necesito que Dios me diga qué tengo que decir, porque si no voy a estar contando chistes y esto no es la idea, Padre, gracias por este día, porque estamos en tu presencia, no porque estemos aquí, sino porque tú estás en nuestro corazón. Señor, estamos juntos, estamos los unos a los otros compartiendo de ti, de tu gracia, de tu misericordia, tu poder y tu amor. Señor, nos acercamos a tu palabra porque es la única esperanza que tenemos para crecer y para avanzar. Necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto, nuestro oído esté abierto para entender comprender y aplicar lo que tu palabra quiere de nosotros. Te damos toda la gloria a ti y toda la honra, porque solo tú te la mereces, porque tú moriste por nosotros, porque tú eres el Rey de esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Lucas capítulo 15, si me acompañan y pueden poner ahí el texto de Lucas 15. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Se acercaban a Jesús todos los... ¿Los qué? ¿Y qué más? ¿Para qué? Déjame ese versículo ahí. Este versículo es increíble y ustedes me van a ayudar a predicar esta mañana. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos en aquella época? Bueno, en aquella época los publicanos eran recaudadores de impuestos que habían vendido su alma a una potencia extranjera que había conquistado a Israel. Los romanos eran ladrones que ocupando posiciones políticas robaban a la gente. Publicanos que aun siendo de Israel se aprovechaban de sus hermanos para quedarse con más dinero. Por ejemplo, uno de los jefes de los publicanos en Jericó era... ¿Quién? ¿Quién? ¿En Jericó? ¡Zaqueo! Él robaba a sus hermanos. Esos eran los publicanos en aquella época. Ayúdenme a predicar. ¿Quiénes serían los publicanos hoy en el siglo XXI en México? Diga, sin vergüenza. Ajá. ¿Quiénes más serían? Diga, no, ayúdenme a predicar. Estamos juntos, esto es una casa, estamos en familia. ¿Quiénes serían los publicanos? Ajá. Yo no estoy diciendo nada, porque esto se está grabando y yo no sé esto luego dónde va. ¿Quiénes más son los publicanos? Bueno, toda esa gente que usted sabe, Pero no solamente se acercaban a Jesús los publicanos, también los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Usted dice, todos, bien, pero eso es muy evangélico. Pero en este texto, los pecadores en ese contexto no eran exactamente todos, aunque sí. Pero cuando los judíos hablaban de pecadores, hablaban de la gente que eran los parias sociales. Era la gente que cuando tú veías venir, tú cruzabas la calle para no cruzarte con ellos. Eran gente que tenía oficios de dudosa moral. Era gente enferma también, porque en aquella época la gente pensaba que si estabas enfermo era porque eras un pecador. Si habías nacido ciego, por ejemplo, eran porque tus padres habían pecado. Una idea que Jesús destruyó. Esto es un concepto importantísimo. Jesús destruyó esa idea. Pero la buena cuestión es que era gente que estaba apartada, gente que tenía oficios raros y gente que cometía pecados, vamos a decir, fuertes. Ya sé que los pecados son todos iguales, pero pecados que sonaban más en la sociedad. ¿Quiénes serían los pecadores hoy, en el siglo XXI, en México? ¿Pueden decirme quiénes serían? ¿Ladrones? ¿Qué más? ¿Prostitutas? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Narcotraficantes? ¿Quién más serían esos pecadores? ¿Secuestradores? ¿Qué más? Bueno, sí, todo eso que está usted diciendo, ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, hay muchos pecados. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo interesante de esto es que esa clase de personas que usted ha mencionado se acercaban a Jesús. Esa gente se acercaba a Jesús para oírlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Yo no creo que era porque Jesús les acariciaba el lomo y les decía, hoy qué bien hacéis las cosas. No, Jesús jamás vendió el mensaje, pero yo estoy convencido de que Jesús les miraba de una forma, los aceptaba de una manera. Porque Jesús, cuando veía, por ejemplo, a la prostituta, ¿sabes qué veía Jesús? Probablemente veía a la niña que fue obligada a ejercer la prostitución. Cuando veía a un hombre maltratador, quizá veía al niño que fue maltratado. ¿Cómo veía Jesús a la gente? Se acercaban a él y Jesús se sentía a gusto con ellos. Y yo estoy seguro de que él los limpiaba, pero antes de limpiarlos, los aceptaba. Si queremos ser como Jesús, tenemos que tener el corazón que tenía Jesús. Como iglesia, ¿A esta clase de pecadores les gusta acercarse o parece que nosotros queremos que mejor estén lejos? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿No es a liberar a los cautivos? ¿No son esa gente cautivos? Deberíamos ser una iglesia, mis hermanos, donde esa clase de personas se sienta recibida, porque Jesús los recibía y les predicaba y ellos le escuchaban. Y todos en un sentido somos como esas personas. Ahora, lo malo de esto es que después del versículo 1 viene el versículo, y dice que en el versículo 2, y los qué. Ah, ahí están, ¿eh? Siempre están los fariseos. Yo no sé cómo hacen para estar en todas las fiestas, ¿eh? Dice, y los fariseos y los escribas también se acercaban, pero no para oírlo, sino ¿para qué? Para murmurar. Murmuraban diciendo, y me encanta esta acusación de los fariseos. Yo quiero decirte que le doy gloria a Dios por lo que los fariseos dijeron ahí, porque eso es verdad. Y me encanta que los fariseos acusen a Jesús de eso. Y quiero que me acusen a mí de eso. Porque dice, este a los pecadores recibe. Y con ellos, gloria a Dios. Ese es Jesús. Ese es para el que yo trabajo. Alguien que permite que los pecadores se sienten a su mesa. Porque la mesa de Jesús es una mesa abierta para aquel que sabe que es pecador. La única condición para sentarte a la mesa de Jesús es que tú sepas que lo necesitas. Pero los fariseos y los escribas pensaban que no necesitaban a Jesús. Se acercaban con autosuficiencia a Jesús. Venían con sus ropas. Olían muchísimo mejor que los pecadores y los publicanos. Se acercaban con sus ropajes, con sus perfumes y con sus palabras. Eran gente profesional del Evangelio. Se sabían el Antiguo Testamento de memoria. A veces juzgamos a los fariseos diciendo, madre mía, qué malos eran, qué bobos eran. No, eran gente inteligente, hacían largas oraciones, ayunaban 3 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayunas tú a la semana? 3 veces a la semana. Yo soy más fariseo que ellos porque yo ayuno 3 veces al día. Entre el desayuno y la comida y la cena, y la cena y el siguiente desayuno. Son 3 espacios donde no como nada, 3 ayunos al día. Se sabían el Antiguo Testamento de memoria. ¿Cuántos versículos te sabes tú de memoria? Y Jesús lloró, te sabes. Y ya está. Y porque te lo enseñaron en la escuela dominical. Les juzgamos. Profesionales del Evangelio que hacían una distinción entre ellos y nosotros. Y mira a Jesús, este se sienta a comer con ellos. ¿Quién se cree que es este? Los religiosos, la gente que pensaba que tenía todas las respuestas, fueron los que mataron a Jesús. Mucho cuidado con pensar que tú tienes toda la verdad y que tienes todas las respuestas, porque entonces te estás acercando muy peligrosamente a la actitud de... La diferencia, todos escuchaban a Jesús, pero yo quiero decirte algo en esta mañana, que puede sonar a herejía, pero es una verdad como un templo. La palabra de Dios no va a hacer efecto en tu vida necesariamente. Hay veces que la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto en ti. No es cierto que escuchar la Biblia te hace bienaventurado, que escuchar predicaciones te hace bienaventurado. De hecho, lo contrario es más cierto. Si tú lees en la carta de Santiago, el hermano pequeño de Jesús, escribió, sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Cuántas prédicas ha escuchado usted, mi hermano? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos son cristianos desde antes de Cristo casi? ¿Cuántos son cristianos? Pues multiplique los años que tiene por las semanas que ha estado. Miles de predicaciones ha escuchado, pero escuchar miles de predicaciones no le hace más santo. Practicar la palabra de Dios es lo que le hace santo. Y en esta mañana, escucharme a mí no va a hacer nada a no ser que usted esté dispuesto a que la palabra actúe en usted. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? La semilla es la misma, la semilla es la palabra de Dios. Pero lo que cambia el efecto de la semilla no es la semilla ni el sembrador, es la tierra. ¿Y quién es la tierra en la parábola? Es usted. Por lo tanto, asuma la responsabilidad que usted tiene frente a la palabra. Es muy peligroso escuchar predicaciones, escuchar la palabra de Dios y no obedecer. Porque dice Santiago que si usted no obedece lo que la palabra de Dios dice, es peor que si nunca lo hubiera escuchado. Porque de escucharla usted piensa que es bienaventurado, pero se engaña a usted mismo. Y hay mucha gente, mis hermanos, que cree que ha escuchado mucha palabra de Dios y eso le santifica, pero anda engañado, pensando que eso es ser santo. No, ser santo es obedecer. Amén. Y eso lo dice el hermano pequeño de Jesús, no lo digo yo. Lo dice Santiago, lo puede usted leer, capítulo 1, capítulo 2, etc. Sed hacedores y no oidores, porque si eres oidor, te engañas a ti mismo, te vacunas espiritualmente. ¿De qué equipo quieres ser? Esa es la gran pregunta. ¿Del equipo del versículo 1 o del equipo del versículo 2? ¿Te acercas a la palabra con autosuficiencia? A ver qué me dice este predicador, a ver cómo tal, y siempre andamos murmurando. ¿O como el versículo 1, sabiendo que necesitamos la palabra de Dios, acercándonos al trono de la gracia para el oportuno socorro? Porque cuando uno escucha la palabra de Dios, tiene que tener esa actitud: Señor, socorro. Sin tu palabra yo no puedo hacer nada. ¿Tiene sentido para usted? El versículo 3. Entonces, ¿qué haría Jesús al ver tanta gente tan diversa? Pecadores, publicanos, fariseos, escribas. ¿Qué haces con tanto tipo de gente? ¿Saben qué hacen los predicadores normalmente? Intentar demostrar que tenemos razón. Eso lo hacemos siempre. Pero Jesús era más humilde que todos los predicadores que he conocido hasta ahora. Y que yo, muchísimo más, porque yo soy súper orgulloso. Y entonces Él le refirió esta parábola. Él contó un cuento, una historia, una parábola, porque Dios es humilde. Dios no quiere demostrarte que Él existe sí o sí. Él siempre te va a dar libertad. Y Él cuenta una historia, que parece un cuento de niños, donde tú tienes que escoger si quieres entender la historia. ¡Qué increíble es mi Dios! Mi Dios es tan humilde que se deja rechazar. Yo trabajo para un Dios que es tan humilde que se deja rechazar. Y Él se dejó rechazar. Y Él cuenta parábolas. Para el que quiera entenderla, que la entienda, y el que no, no. Por eso cuando Él terminaba, normalmente decía: el que tenga oídos para oír. Yo voy a contarle esta historia. Y usted tiene que decidir si esta historia es simplemente el cuento de un charlatán o es su historia. Porque a lo mejor esta historia es su historia. Y si es su historia, usted puede cambiar para siempre. Porque esta es la historia que contó Dios, el Hijo de Dios, a pecadores, a fariseos, a escribas, a publicanos, a mí y a ti. ¿Quieren escuchar la historia? Había una vez... No, no empieza así, empieza con una pregunta, versículo 4. ¿Quién de vosotros? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cuántas ovejas? 100. Si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Mis hermanos, yo voy a alargarme un poquito, pero Jesús era un genio. Contaba una historia en un minuto y ya decía todo lo que tenía que decir. Pero aquí hay una riqueza espectacular. Había una vez un pastor que tenía ¿cuántas ovejas? 100. Cuando un pastor en aquella época tenía 100 ovejas, es probable que él fuera el propietario de esas ovejas. Él tenía 100 ovejas que eran suyas, las había visto nacer, las amaba, eran suyas. ¿Y cuántas se le pierden? Escúchame, 99% de éxito no está tan mal. Se te pierde una, pero te quedan 99 todavía. Esto es un punto importante. Pero la primera pregunta que quiero responder es: ¿por qué se pierde una oveja? ¿Por qué se pierde una oveja en Israel? Mire, en Occidente, por aquí en España, los pastores van por detrás de las ovejas, porque el terreno en España, por ejemplo, es muy buen terreno para las ovejas, hay muy buen pasto en el norte, entonces las ovejas van por delante y el pastor va detrás vigilando las ovejas. En Israel no, en Israel es un terreno más escarpado, más peligroso para las ovejas, en algunas zonas hay montañas, y entonces no es un terreno para ovejas, es un terreno para otro tipo de animal. Y el pastor va por delante viendo si el terreno es adecuado para las ovejas, y va viendo a las ovejas, y a veces el pastor pierde de vista a las ovejas. Las ovejas están siguiéndole, pero el pastor ya pierde, ya no está en ningún sitio. Entonces el pastor llama a las ovejas y hace así: ¡yeja! Y llama a las ovejas. Y cuando el pastor dice ¡yeja!, las ovejas escuchan al pastor y le siguen. Aunque no vean al pastor, escuchan al pastor y le siguen. Da igual que la oveja no vea nada. Si escucha ¡yeja!, está todo bien. Es interesante que en Israel hay tantas montañas que hay muchos valles, y a veces por la tarde o por la mañana o en la noche baja una neblina tan densa que no se ve nada en el valle. Es totalmente oscuro. Por eso dice alguien que sabía algo de ovejas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré que mal alguno. ¿Por qué? ¡Yeha! Ahí está el pastor, está todo ok. Aunque estés en el valle, si escuchas su voz, está bien. Ahora, aunque estés en la cima de una montaña, si no escuchas al pastor, preocúpate. ¿Me está entendiendo lo que le quiere decir esta mañana? ¿Sí? ¿Por qué se pierde la oveja? Se lo voy a decir, porque se cree cabra. La oveja dice, ah, bueno, ahí está el pastor, pero yo tengo una idea mejor. Yo creo que mejor es por allí. Entonces se va por allí. Porque yo quiero confesarles algo, mis hermanos. Yo tengo un problema. Ya les he dicho que voy a ser transparente. Ya les he dicho algunos de mis pecados. Cuando termine esta sesión vas a ver todos mis pecados, ¿de acuerdo? O casi todos, Yo tengo un problema. Yo oigo voces. Y usted no le cae bien. Yo oigo voces, ¿usted no? Yo oigo voces, muchas voces. Le voy a decir algunas voces que oigo. Oigo la voz de mi egoísmo, aquí, que siempre busca mi interés. Oigo la voz de las expectativas que las personas tienen de mí. Oigo la voz de mi orgullo. Oigo la voz de mis envidias. Oigo la voz de mis complejos, porque yo tengo complejos. Oigo la voz de mi sexualidad mal entendida, la oigo. Oigo la voz de mi vanagloria. Oigo la voz de mis sueños y de lo que quiero hacer. Oigo la voz de mis traumas y de las heridas que otros me han hecho. Oigo voces y esas voces me quieren pastorear. Quieren guiar mi vida todos los días. Y en medio de eso, yo tengo que escuchar la voz del buen pastor. Mis hermanos, ¿qué es ser cristiano? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué es ser cristiano? La gente dice, no, a ver, ¿ser cristiano es venir a la iglesia? No. ¿Ser cristiano no es venir a la iglesia? Conozco muchos cristianos en India, por ejemplo, amigos míos, que no van a iglesia porque no hay iglesia. Es decir, no hay un templo, pero ustedes saben que el templo ya no es esto, el templo somos nosotros, ¿verdad? Usted sabe eso. Que el lugar sagrado no es este, el lugar sagrado es este. ¿Usted sabe eso? A veces parece que no lo sabemos, porque aquí nos comportamos como santitos, pero luego salimos de ahí, y si te he visto no me acuerdo. Y a veces juzgamos aquí más que allá. Pero el lugar sagrado no es este, el lugar sagrado es este. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Eso es un punto importante y eso cambia todo. Pero bueno, sigamos, que si no, me enfado y ya no predico. ¿Qué es ser cristiano? ¿Leer la Biblia? No. En el siglo I había muchos cristianos y todavía no se había escrito toda la Biblia. ¿Qué es ser cristiano? ¿Orar mucho? Lo que estoy diciendo está bien o mal. Está bien, hay que ir a la iglesia, ¿sí o no? Hay que leer la Biblia, por favor. Hay que orar, hay que amar al prójimo. Pero si Jesús tuviera que decir con una frase qué es ser cristiano, ¿qué diría? Yo sé lo que diría. Él diría Juan 10. Él diría, bueno, mis ovejas oye mi voz, yo las conozco y me siguen. Y ya está. ¿Qué es ser del rebaño de Cristo? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ¿qué? Y me siguen. Y aquí viene una gran pregunta entonces. ¿Oyes a Dios? Y número 2. ¿Le sigues? Porque hay gente que le oye, pero no le sigue. Y eso no vale. Eso es trampa. Hay que oír y obedecer. Eso es ser cristiano. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no hizo otra cosa más que oír lo que el Padre le decía y obedecer. Negarse a sí mismo. Señor, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta la muerte llegó y más allá, como Buzz Lightyear. Mire, la oveja se cree cabra y se pierde, pero una oveja solitaria es una oveja muerta. Hay lobos, mis hermanos, por allí por Israel. Jesús habló de esto en otros lugares. Hay lobos y el tiempo corre en contra de la oveja, porque una oveja no puede defenderse ante el lobo. Y hay lobos, hay muchos lobos. Y mira, por eso Dios creó la iglesia. Si hay alguien que cree en Dios, siempre se estará juntándose con otros creyentes. No existe el llanero solitario. Un llanero solitario es un llanero muerto. Solo conozco un hermano vivo capaz de ser un llanero solitario. Es una oveja especial que es cristiano y es el único que puede permitirse ir por su cuenta. Se llama Chuck Norris. El resto de nosotros no podemos. Necesitamos una comunidad, un rebaño. Si tú eres una oveja solitaria, que sepas que va a venir el lobo. La cosa es que siempre hay alguien que pastorea tu vida. La pregunta no es si tienes o no tienes pastor, la pregunta es quién es tu pastor. Porque si Jesús no es tu pastor, entonces tu pastor será tu dinero, tus deseos, tu orgullo, tus heridas. ¿Tiene sentido para usted lo que estoy diciendo? Ahora, cuando Jesús habla de esos pastores, Él los llama asalariados. Y dice que los asalariados, cuando venga el lobo, te van a vender al lobo. No van a hacer nada por ti. Y hay un lobo, hay muchos lobos en la vida, pero hay uno que nos va a venir a todos, que es el lobo de la muerte. Ese lobo nos va a venir a todos tarde o temprano, y el tiempo corre en nuestra contra. Pero quiero decirte algo, el único que va a dar la cara por ti es Jesús de Nazaret, porque Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Entonces te recomiendo que tu pastor sea Jesús. Que le escuches y le obedezcas, porque si no, esos asalariados que crees que te van a salvar la vida, te van a vender a ese lobo. Cuando venga el lobo de la muerte, te van a abandonar. El único que va a estar ahí en la muerte va a ser Jesús y va a decir, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón? El único. Para ese trabajo yo, ese es mi buen pastor. Es un genio. Entonces, se pierde la oveja y el pastor deja las 99. ¡Qué locura! Las deja allí. Asume riesgos. ¿Cuánto vale una oveja comparada con 99 ovejas? ¿Cuánto vale? No vale nada. Una oveja no vale nada. Pero en el momento en que el pastor decide por su propia voluntad dejar las 99 e ir a por la que estaba perdida, encima era una desobediente, en ese momento esa oveja vale un rebaño entero. ¿Entienden? Nos han vendido la moto, nos han predicado el evangelio mal. Y yo le decía ayer a los jóvenes, el pastor ha dicho que voy a predicar a los jóvenes, pero yo estoy predicándole aquí a todo el mundo, ¿no? ¿Me están entendiendo, mis hermanos? ¿Los mayores de 50 me están entendiendo? ¿Dónde están los jóvenes mayores de 50? Ahí está, gloria a Dios. Es que ya nos quieren jubilar a los mayores de 50 y es cuando estamos en la flor de la vida, mis hermanos, ¿sí o no? Yo se lo digo, las mujeres más guapas son las que tienen a partir de 50 para arriba. Mi abuelita la amo. Y mi mamá la quiero con locura. Y digo, cada día estás más guapa, mamá. Ya está bien de tanto idolatrar la belleza juvenil. La belleza de mayores también es bonita. ¿Sí o no, hermanas? Amén. Aquí no hay ninguna hermana fea. Todas son guapas. ¿Sí o no? Ya está bien. Los hombres, tengo algunas dudas de algunos, pero la misericordia de Dios se extiende de maneras incomprensibles. La buena cuestión es que nos han predicado el evangelio mal. Yo le voy a decir por qué. Y vamos a hacer algo. Yo voy a ser culpable, le decía a los jóvenes ayer, de pisar callos. ¿Sabe? Pero usted va a ser culpable de tenerlos. Nos han dicho lo siguiente. Tú eres tan especial, eres tan importante, vales tanto, que el cielo está vacío sin ti. Entonces Jesús no ha tenido más remedio que venir a salvarte y amarte, porque vales tanto que Dios te ama. Mis hermanos, es al revés. Yo no valgo nada, pero por cuanto Dios me ama, entonces yo tengo un valor. Esa oveja era carne de lobo, pero en el momento en que el pastor decide salir a por ella, esa oveja tiene un valor eterno. Eso es el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, a ese mundo que señalamos y condenamos. Dios no condena al mundo, Dios lo ama. y lo quiere salvar. Hasta el punto de que dio a su hijo. ¿Amén o qué? Claro que sí, ese es Dios. Y dice que el pastor sale corriendo hasta encontrarla. Es decir, en un versículo nos ha contado toda esta historia que yo llevo ya un montón de rato, pero ya la encuentra. ¿De qué depende? ¿De qué depende que el pastor encuentre a la oveja? ¿De que la oveja sea muy inteligente? No, la oveja se ha perdido, la oveja no tiene ni idea de nada. ¿De qué depende? ¿Sabe de qué depende? De que el pastor sea un buen pastor. Porque la oveja está desorientada, no son muy inteligentes las ovejas, está perdida. Depende de si tu pastor es bueno, tu pastor te encuentra. Y aquí hay un principio, y aquí vuelvo a pisar un callo, pero yo tengo esta convicción. Se lo voy a decir, y sé que a lo mejor usted me va a tirar alguna piedra, pero no importa. A Jesús también alguna vez le quisieron tirar alguna piedra. Si tu pastor es Jesús, ya puedes correr. Que mi pastor te encuentra. ¿Tú crees, ovejita, que vas a correr más rápido que el pastor? Ya puedes correr. Joven que estás aquí, si tu pastor es Jesús, ¿a dónde huirás de su presencia? ¿A dónde? No puedes. Porque Él corre y Él te alcanza. Y es una convicción que yo tengo. Porque yo soy salvo porque Él me encontró. Y yo muchas veces intenté huir, pero Él no me dejó. Porque Él es el buen pastor. Y Él me ama. Y por eso yo tengo valor eterno. Él me ama. ¿Entiendes? La encuentra. Y dice el siguiente versículo, ve ahí el versículo 5, por favor. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Mis hermanos, ¿usted sabe cuánto pesa una oveja adulta? 60 mínimo, más. De las razas de Israel pesan entre 80 y 120 kilos. ¿Usted se imagina una oveja? Pero pongamos 80 kilos. ¿Usted sabe el gozo que produce ponerse 80 kilos en los hombros? ¡Uy, qué gozo! ¿Por qué? ¿Por qué pone sobre los hombros gozoso? Hay dos teorías, yo le voy a contar las dos y le voy a decir cuál es la que yo creo, pero si usted cree la otra, podemos seguir siendo amigos y nos vemos en el cielo. Una es que el pastor encuentra a la oveja herida y como la encuentra herida, entonces tiene que sanarla y cargarla en sus hombros, no tiene más remedio. Ahora, si eso fuera cierto, voy a poner una pega a esto, significaría que la oveja se quedó atrás porque se quedó herida, y por lo tanto el pastor no es tan buen pastor, porque descuidó a una oveja herida. Ahora, según las costumbres que hoy en día todavía en Palestina se ejercen en algunas tribus nómadas, como los bereberes y otras tribus árabes, parece ser que había una costumbre, que no voy a tener tiempo de explicar, pero que puedo defender a la luz de las escrituras en Hebreos, Ezequiel, etcétera, etcétera. Pero había una costumbre de que cuando el pastor veía a la oveja, era el propio pastor que golpeaba a la oveja y le rompía las piernas a la oveja, la sanaba y la cargaba en sus hombros y de ahí la llevaba hasta casa. Ahora, si el pastor hiciera eso para castigar, yo soy gallego, medio galleguito, ¿de acuerdo? Pero, si es por castigar, yo hubiera agarrado a la oveja, la llevo a casa, allí le rompo las piernas y me ahorro el gozo de cargarla hasta casa, ¿no? Ahora, la costumbre dice que el pastor cuando carga la oveja empieza a hablar con la oveja y le dice, esta es mi voz, Dolly, esta es mi voz, reconoce mi voz y cuando dejes de escuchar mi voz, asocia que dentro de un tiempo vendrá un quebrantamiento. Has tenido suerte de que yo te he encontrado antes que el lobo. Ten cuidado. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Mi voz es tu vida. Métete eso en tu cerebrito de oveja. Mi voz es tu vida. Cuando la oveja se sana, ¿cuántos metros se separa la oveja de ese pastor? 0,2 máximo. Porque el éxito de la oveja, hoy se habla mucho del éxito y del éxito. ¿Sabes lo que es el éxito de una oveja? Seguir al pastor. Miren, yo soy músico, creativo, me gusta la creatividad, pero a Dios no le sorprende mi creatividad, ni mis dones, si me los dio Él, ¿qué le va a sorprender? Pero ¿sabes lo que le sorprende a Dios? Una oveja obediente. Una oveja que oye y obedece. Pero a veces tenemos que ser quebrantados. ¿Cuántos han sido quebrantados alguna vez? Claro. Pero Dios no lo hace porque... Mira, Dios no hace nada que no sea por amor. Nada. Todo lo que hace Dios es por amor. Por eso dice Hebreos que Dios al que ama, disciplina o corrige. Si Dios no te ama, te deja a por el lobo. Pero si Dios te ama, Él te va a corregir. ¿Amén o no? Claro que sí. Y dice el siguiente versículo, el versículo 6. Y aquí tenemos un problema grave, teológico. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Me van a tener que invitar otra vez, mis hermanos. Os digo que así habrá más gozo. Oiga lo que voy a leer este versículo y por favor léalo como si nunca antes lo hubiera leído porque es increíble. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Primer problema de teología profundo. ¿En el cielo puede haber más gozo del que hay? Si el cielo es un sitio perfecto. Bueno, según este texto, sí. En el cielo es un lugar de gozo creciente. ¿Y cuál es la razón por la que el gozo crece? Por un pecador que se arrepiente en comparación a 99. 99 no supuestos justos, porque estas ovejas no eran hipócritas, eran ovejas obedientes, ¿sí o no? Ok. Entonces ahora les voy a pedir, yo antes era maestro de niños pequeños, de música, de solfeo, y cuando tenía que decirles algo importante les decía, enchufaos el cerebro. Entonces les voy a decir a ustedes también, enchufaos el cerebro, porque lo que voy a decir es un concepto, creo que es profundo, pero creo que es fundamental para nuestra vida como cristianos. Y me tienen que decir paso a paso si lo van entendiendo. Si lo entienden me dicen sí, si no lo entienden me dicen no. ¿Está bien? ¿Sí? Este texto dice que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿sí o no? Este texto dice que Dios tiene, siente, está más gozoso por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿sí o no? Este texto dice que Dios tiene, siente, percibe, acumula, no sé cómo llamarlo, pero tiene más gozo en el cielo por ir a por una oveja que se ha perdido que por tener 99, ¿sí o no? Este texto dice que Dios tiene más gozo salvando una oveja que siendo propietario de 99, ¿sí o no? Este texto dice que Dios siente, tiene, dígalo como usted quiera, porque en la Trinidad es difícil explicar, Dios tiene más gozo siendo el Salvador que siendo el Señor. Yo quiero darles una noticia esta mañana. Jesús es el Señor. Escucha. No es algo que usted tiene que aceptar. Es una noticia que yo le estoy contando. Es como 2 más 2, 4. Usted puede creer que 2 más 2 son 5, pero está equivocado. Yo quiero darle la noticia, que puede ser buena o mala, de que Jesús es el Señor. Y no puede dejar de serlo. Jesús es el Señor de todo. De los que le aceptan y de los que no. Dice Filipenses capítulo 2 que habrá un día que toda rodilla se y toda lengua que confesará. Hermanos, y si usted se va al griego, toda lengua significa toda, sin excepción. Y toda rodilla, es decir, los cristianos se arrodillarán, ¿sí o no? Y los ateos se arrodillarán, ¿sí o no? Y los musulmanes se arrodillarán. Y los hindús. ¿Y los del Barça? Claro que sí. ¡Toda rodilla! Porque Jesús es tu Señor. Tú no puedes escoger que Él no sea tu Señor. Él es tu Señor. Otra cosa es que tú no te comportes como si Él fuera tu Señor. Pero es el Señor de todo. ¿Cómo no va a serlo? Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor de la tierra, Él es el Señor de México, de España, Él es el Señor de todos los tipos de comida, de todas las culturas, Él es el Señor de todos los planetas y de todos los universos, y también es el Señor de tu vida. Aunque tú no lo escojas, aunque tú no lo elijas, Él es tu Señor. Y déjame decirte algo a este respecto. Él es tu Señor y Él siente gozo por ser el Señor. Claro que siente gozo de ser el Señor del universo. Pero ¿sabes qué? Él es el Señor de todos. Pero no es el Salvador de todos. Quiere serlo, pero no lo es. Él es el Señor de todos, pero Él tiene más gozo salvando que siendo el propietario del universo. Para ese Dios trabajo yo, para un Dios que se llama Jesús, Yahshua, Jehová salva. Ese es el último nombre que se nos reveló y esa es la verdadera identidad de Dios, el que salva. No solo es el Señor, no es un Dios distante, es un Dios que se identifica y que muere por salvarnos. Hermanos, y esto es increíble, porque ese es el Dios para el que yo trabajo. ¿Tiene sentido para usted? Ahora déjeme terminar contándole una historia que refleja esto de la diferencia entre ser propietario, ser el Señor, y ser el Salvador. ¿Me permite contarle esta historia? Es una parábola que me pasó a mí y el que tengo ellos para oír, que oiga. Cuando yo tenía seis años, vi un anuncio en televisión de un, no sé cómo dicen aquí, un peluche, se dice aquí, un muñequito, que se llamaba Tristón. ¿Cómo se llamaba? Tristón era un perro, así feíto, con las orejas caídas, gris, con motas marrones, y en el anuncio lo echaban, lo botaban de un restaurante donde él lo único que quería era comer, y estaba lloviendo fuera, y el mesero era terrible, era diabólico casi, y lo tiraba así, y había una canción que decía: no me quieren, me han dejado, tarararararara, Tristón solo quiere un amiguito. Y claro, yo decía, pero si Tristón solo quiere un amiguito. Y había una voz en off que decía: ¿quién podrá salvar a Tristón? ¿Quién querrá ayudar a Tristón? ¿Quién querrá ser amigo de Tristón? Y claro, yo, mi corazón cristiano evangélico de toda la vida, me puse a orar: Señor Jesús, salva a Tristón, pobrecito, dale salvación a Tristón, yo quiero que lo salves. Y entonces yo tuve una gran idea, porque eso era diciembre, y entonces se acercaba la Navidad. Y entonces yo le pedí a los Reyes Magos, a los Reyes de Oriente: queridos Reyes Magos, quiero a Tristón. Porque sí. ¿Y sabe qué pasó el 6 de enero? Que Baltasar en persona, no sé si saben quién es Baltasar, pero Baltasar en persona, que yo lo vi, me trajo a Tristón. Yo salvé a Tristón. Lo había salvado, era mío, pero yo lo había salvado. Y yo jugaba con Tristón. Jugaba, por ejemplo, me encantaba Tristón. Yo dormía con 6 años con Tristón. Y entonces, luego jugaba fútbol con él y él era la pelota. Pero bueno. Y jugaba con él, por ejemplo, ya os digo que yo soy de iglesia de toda la vida, y entonces yo jugaba, por ejemplo, a David y Goliat, ¿no? Y le agarraba de la oreja así y lo lanzaba a Goliat, que sería, por ejemplo, en este caso, mi madre, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo lanzaba a Goliat y un día lo lancé y me quedé con la oreja en la mano. Y te ves a Goliat cosiendo a Tristón después, ¿no? Estaba cosido por todas partes. Un día se le perdió la nariz a Tristón. ¿Qué es un perro sin nariz? Si el perro es básicamente todo nariz, un perro sin nariz no es nadie. Una vez tenía pintura en el ojo, se le fue, tiene un ojo mal. Pero era mi Tristón, yo lo había salvado. ¿Qué valor tiene Tristón? Bueno, pero yo lo había salvado, era mi Tristón. Y con 8 años yo me hacía la cama porque Goliat me obligaba todas las mañanas. Y entonces yo, ¿qué peluche ponía encima de la cama? Tristón. ¿Por qué? Porque yo lo había salvado. Y con 8 años, ¿qué peluche ponía encima de la cama? ¿Y con 10? ¿Y con 12? ¿Y con 13? ¿Y con 15? ¿Y con 17? ¿Y con 20? A los 22 años... conocí a una chica y empecé a salir con ella, se dice así, a salir con ella, empezamos a ser novios. Y ¿sabes que los novios, cuando alguien se empieza a salir con los novios, esto para los jóvenes y los líderes de jóvenes, pasan dos cosas? Una, que te sube la voz 3 tonos y te baja el coeficiente intelectual 10 puntos. Ay, hola. ¿Pero qué te pasa en la voz? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Y los novios se hacen regalitos, ¿no? Se hacen regalitos. Y esta chica con la que empecé a salir en su momento me regalaba peluches. Y a mí me regaló un día un Garfield, un gato, y yo le decía, todo hipócrita, porque claro, qué bonito, cómo me conoces. Pero yo por dentro decía, pero como mi tristón. Luego me regaló un osito de peluche y yo también, qué bonito y tal. Y yo tenía esos dos peluches, pero ¿cuál era el único peluche que con 22 años yo ponía encima de mi cama? ¿Por qué? Porque yo lo salvé. Los otros dos peluches eran míos, pero el único que yo había salvado era Tristón. Objetivamente, ¿cuáles eran los peluches más bonitos? Los otros no, Tristón, hermano, llevo predicando una hora. ¿Cómo es eso? Miren, la cosa se pone mejor. 4 o 5 años después, yo terminé casándome con esa chica. Yo llevo casado con Geraldine 34 meses. Ahora, cuando uno se casa, uno tiene que salir de casa de su padre e ir a un nuevo hogar, a una casa que tú has preparado, a un nuevo lugar. ¿A qué no sabes qué es la única cosa que yo permito que esté en mi cama, aparte de mi esposa? Tristón. ¿Por qué? Porque yo lo salvé. Ahora la historia se pone todavía más interesante. Mi esposita, Geraldine, odia a Tristón. ¡Lo odia! Alex, ¿qué hace ese perro feo que no queda bien con las cortinas ni con nada en nuestra cama? ¿Y dónde está Garfield? Y yo qué sé dónde está Garfield, no lo sé, lo vendí, no sé, me da igual. Cuando yo salgo de casa, mis hermanos, a trabajar o a lo que sea, ¿sabes lo que hace mi esposa? Agarra al Tristón de su lugar y lo pone encima del armario, mala. Y entonces yo llego a casa, mis hermanos, llego a casa cansado, oiga, haciendo el bien por el mundo. Y llego a mi casa y en cuanto entro en casa yo huelo que algo está mal. Y entro a la habitación y digo, aquí hay una injusticia y veo que Tristón está ahí donde no toca. Entonces yo agarro el Tristón y ¿qué hago? Lo pongo en su lado de la cama. Porque estoy dispuesto a jugármela en mi matrimonio por Tristón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo salvé. Mis hermanos, ¿qué valor tiene Tristón? El que yo le doy. No tiene ninguno, pero el que yo le doy. Y mis hijos van a heredar eso. Hasta que Cristo vuelva, va a estar Tristón. ¿Me entienden? ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora sí termino. Yo soy el Tristón de Dios. Yo. Yo no valgo nada. Pero Dios me ama. Dios me salvó. Y no solo es mi Señor, es mi Salvador. Y un día habrá una boda. Y en esa boda, Él me va a llevar a su casa. Porque yo soy el Tristón de Dios. Y usted también. Y si estas verdades de la Escritura no le mueven a vivir para Dios, yo ya no sé qué más le puedo decir. Porque yo no tengo nada, pero Dios me lo ha dado todo. ¿Cómo no voy a vivir para Él? Si Él hasta murió por mí. Él es el buen pastor. Él abandonó el cielo por mí. ¿Cómo no voy a vivir para Él? Y voy a esperar para volver a la casa donde hay muchas moradas. ¿Tiene sentido para usted, mis hermanos?